necesidades. Necesito un ambiente diferente. Mientras yo esté aquí, no te voy a poder cumplir lo que te prometo. Pero yo estoy seguro de que si nos vamos de aquí, yo te cumplo. Y la mujer rápidamente dice, vámonos. Porque lo que desea es eso, desea ver el cambio. Y el hombre se va con ella, se monta en el avión. ¿Cuántos no han hecho eso? ¿Cuántos no han cogido a un hijo que ha caído en un vicio, que anda en malos pasos? Y le han dicho, mira, si tú quieres, nosotros te enviamos a vivir con nuestra hermana que vive allá en Puerto Rico. O te envío a vivir con tus abuelos. Cambia de ambiente. Cambia de amistades. Ahí es donde está el problema. Y el muchacho que quiere cambiar, dice, está bien. Llámenlo, háblenle. Y allá llamaron al hermano, a la hermana, al abuelo. Mira, tengo un problema con fulano. Pero hemos conversado y él está seguro que si él cambia de ambiente, cambia de amistades, las cosas le irán mejor. Y lo hemos convencido para que se vaya a vivir contigo. Y el familiar dice, sí, yo lo acepto. Personalmente conozco un caso así, donde una persona le dijo al padre de un muchacho que estaba metido en droga, le dijo, está bien, mándalo para acá, yo lo voy a ayudar. Si lo que quiere es cambiar de vida, lo vamos a ayudar a cambiar de vida. Y enviaron al muchacho. No llevaba un mes viviendo con ellos cuando ya estaba preso por robo. A pesar de que no conocía a nadie, la vida que vivía en el otro lugar la continuó viviendo acá. Porque las personas no quieren entender y no quieren comprender que lo que ellos necesitan no es un cambio de ambiente, no es un cambio de una ciudad pecadora a otra ciudad llena de pecado. Lo que necesita es un cambio de vida, lo que necesita es una transformación, lo que necesita es nacer de nuevo, lo que necesita es que se rompan las ligaduras y ataduras que esclavizan su alma. Y eso no se rompe montándose en un avión. Cuando tú te montas en un avión para cambiar de ambiente, el ambiente se monta contigo en el avión, porque el problema no está en la gente que se rodea, el problema está en lo que tú llevas por dentro. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Y qué es lo que tú llevas por dentro? Llevas por dentro algo que la Biblia lo llama naturaleza pecaminosa. Carne. Una naturaleza cuya tendencia es a practicar lo malo. Por eso Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios dijo que el corazón del pensamiento, el pensamiento del corazón del hombre, dijo Dios, es de continuo el mal. Por eso es que la Biblia, que es la palabra de Dios, tampoco acepta que en esta tierra haya ni una sola persona que se atreva a llamarse a sí mismo bueno. ¿Oyó? La Biblia no acepta que en esta tierra haya una sola persona que se atreva a llamarse a sí mismo bueno. Pero en eso no voy a abundar mucho, porque tal vez de eso trate otro día, en otro de los mensajes que voy a predicar. Oh, mi alma. Pero ante la presencia de Dios, nadie es bueno. ¿Oyó? Nadie. Y es así, porque toda persona que habita sobre esta tierra, por mejor que se crea ser, posee dentro de él lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. La tendencia a practicar lo malo. La inclinación hacia aquello que desagrada a Dios. Puede ser que a lo mejor no seas un adicto, no seas un alcohólico, a lo mejor nunca en tu vida has tomado un vaso de licor. A lo mejor nunca en tu vida has probado la droga, pero alguna vez has mentido. Hello. A su nombre. Porque hay quienes se creen que los únicos que no entran al cielo son los adictos a drogas y los adúlteros y fornicarios y los alcohólicos. Pero la Biblia dice que los mentirosos no tienen ni parte ni suerte en el reino de los cielos. Hello. Ay, papá. ¿Viste? Así que te podría traer una lista más larga porque la tengo frente a mí aquí en la Biblia, pero yo creo que con ese ejemplito basta. ¿Ah? Nadie se justifica a sí mismo ante la presencia de Dios. Todo ser humano que está sobre esta tierra posee dentro de él lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza tiene una inclinación voluntariosa hacia lo que es malo, hacia lo que desagrada a Dios, hacia todo aquello que hace división entre los hombres y Dios. A la carne, lo que le gusta no es nada bueno. La carne, todo lo que le gusta es malo. Y hay cosas, mis amados hermanos, que a veces nosotros se las achacamos a los demonios y al diablo, y que los demonios y el diablo no tienen ni que ver con eso, porque hay cosas que son el fruto de la carne, manifestación de la carne, manifestación de las pasiones que habitan dentro de tu naturaleza pecaminosa. Es más, mira, la Biblia dice en el capítulo 5, verso 16 del libro de Gálatas, escucha esto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una pelea, una batalla. Y la carne se opone a todo lo que es bueno. Ahora vamos a los frutos de la carne. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, la Biblia dice, escucha bien, y manifiestas son las obras de la carne, las obras de la carne, que son adulterio. Ahí no dice que el adulterio es una obra de un demonio. Aunque yo te puedo explicar a ti qué parte tienen los demonios dentro del adulterio. Pero para que una persona adultere necesariamente no tiene que estar poseída por un demonio. Porque el adulterio conforme a la Biblia es una obra de la carne. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo espero que sí me estén entendiendo. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Dice ahí que es obra de la carne. Idolatría. Esa gente que le gusta estar adorando muñecos. O estar cargando muñecos en el cuello. O poniendo los muñecos en las paredes. Eso se llama idolatría. Y según la Biblia, la idolatría es un fruto de la carne, una obra de la carne. Hechicerías, con todo y las manifestaciones de demonios que hay dentro de la práctica de la hechicería, la inclinación hacia la hechicería es una obra de la carne. Ya cuando tú te profundizas en eso, viene el resto. Pero lo que te atrae hacia eso, lo que te inclina a practicarlo, viene de adentro de ti, surge de adentro de ti. Por eso alguien me preguntó en cierta ocasión, hermano Arnaldo, ¿cuál es el enemigo número uno que yo tengo? Y yo le dije, tú mismo. A su nombre. Dale la mano al que está a tu lado y dile, cuídate de ti mismo. Alaba. Hay quienes siempre andan cuidándose del vecino, del aquel, de allá, del demonio, del diablo, y no se cuidan de ellos mismos. Y siempre andan cayendo en cosas y dicen, pero yo no sé, porque tanto que yo me cuido del diablo y siempre ando haciendo lo que no debo hacer. Señor, reprende al diablo. No, repréndete a ti mismo. Que es del único que no te estás cuidando. Queremos ver el pecado como una cosa que viene de afuera, que es externo, de afuera hacia adentro, y no lo estamos viendo como lo que realmente es, algo que habita adentro de nosotros y que quiere manifestarse hacia afuera. El pecado habita en tu naturaleza pecaminosa. Significa que habita dentro de ti. Y el problema con el pecado es, o con la naturaleza pecaminosa, es que a donde quiera que tú te vayas, te la llevas contigo. Porque si fuera la naturaleza pecaminosa, fuera como esta corbata que yo tengo puesta hoy, que me la puedo quitar y tirarla en un basurero, pues el problema sería más fácil. Pero el problema con la naturaleza pecaminosa es que como habita dentro de ti, donde quiera que tú te mueves, ella te acompaña. Se va contigo al baño, se va contigo a la cocina, se va contigo a la sala. Está contigo cuando prendes el televisor. Alaba. Lo prendes para ver un programa cristiano, pero la naturaleza pecaminosa te aguanta en una novela. Adora. Cuando sales para el trabajo, se va contigo al trabajo. También se va contigo a la cama. Te acompaña donde quiera. Donde tú te metas, ella se mete contigo. Y dentro de ella habitan todas estas cosas que ya te empecé a leer. Entonces, por eso es que aquí dice también que una de las obras de la carne es la hechicería. La otra, enemistades, pleitos, celos, ira. Esas personas que de nada están airados siempre. Contienda, hay gente que son unos contenciosos. Disensiones. Herejía, envidia, hay quienes son unos envidiosos. Homicidio, borracheras, orgías, y después dice etcétera. Así es como yo defino lo que viene detrás. Mira lo que viene detrás. Atrás dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el etcétera, porque fíjate que dice ahí, y cosas semejantes a estas. Así que la lista no se acaba ahí. Hay más. Y lo terrible de esto es que todo lo que yo leí, más el etcétera, todo eso habita dentro de ti. Esa carne es la que lleva a la gente a la idolatría. Esa carne es la que lleva a la gente a estar marcando los números esos de los parapsicólogos y a estar buscando consulta para con parapsicólogos del otro lado. Esa carne es la que lleva a la gente al adulterio. Esa carne es la que lleva a las personas a la fornicación. Esa carne es la que forma pleitos, pelea. La forma en la calle y si la deja, la forma también en la iglesia. Esa carne es la que lleva a la gente a estar sembrando bochinches y chismes unos con otros. ¡Ay, Jehová del cielo! No sé por qué están, aunque algunos adoran, pero veo un silencio que no había anoche. No sé por qué, porque yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de la carne. A menos que usted considere que al hablar de la carne es como si estuviera hablando de usted. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, aleluya. Surra aquí, masaja. Donde quiera que tú veas un bochinchoso, estás viendo una persona controlada por la carne. Que lo que le gusta a la carne es sembrar pleito, disensión, contienda. Para eso sirve el bochinchoso afuera en la calle. Siembra contienda entre los hermanos allá en la casa. Siembra contienda entre el papá y la mamá. Siembra contienda en el trabajo y dentro de la iglesia. Siembra contienda entre los hermanos de la iglesia. Siembra contienda contra los oficiales. Siembra contienda contra el pastor de la iglesia. El bochinchoso, aleluya, siempre tendrá algo de qué hablar, algo que señalar, algo, aleluya, que criticar. Nunca verá nada malo, nada bueno, todo para él está malo, y eso es un fruto de la carne. Es una persona, aleluya, controlada por las obras de la carne. Y antes de seguir adelante con este mensaje, como veo que este mensaje me está saliendo más durito de lo que yo pensaba, le voy a recordar algo. Le voy a recordar que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. Que la vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Así que si tú sientes que se te está atragantando aquí, tú le tiras primero un aleluya. Y si sientes que todavía no baja, le mandas atrás un gloria a Dios, pero alábalo, que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Con alabanza pasa. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías, dice aquí que es una obra de la carne. La envidia, dice ahí que es una obra de la carne. La borrachera, dice ahí que es una obra de la carne. Y las cosas que son semejantes a esas, también dice ahí que son una obra de la carne. Y lo terrible de dejarse controlar por las obras de la carne es que la Biblia dice que los que practican tales cosas no entran en el reino de Dios. Entonces nosotros creemos que los únicos que no van a entrar son los adúlteros. Nos estamos yendo por los pecados que consideramos mayores, los pecados grandes, y estamos dejando atrás otras cositas que también están aquí. ¿Ah? ¿O no? Los adúlteros no entran, los fornicarios no entran. Ahí dice que los que siembran pleitos no entran, que los contenciosos no entran, que los iracundos no entran, los celosos no entran, los envidiosos no entran, los homicidas no entran, los que están llenos de enemistades no entran. Hello. No lo digo yo, lo dice aquí. Aquí dice, los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Y es importante entender eso en esta noche. Es importante que lo entienda el que no le sirve a Dios. Y que lo entienda también el que está dentro de la iglesia. Porque el que no le sirve a Dios anda excusando todo lo que hace, poniendo razones del por qué las practica. Mientras que hay otros que estando dentro de la iglesia, lo único que se atienen a decir cuando practican algo que está mal es: Dios me conoce, Dios sabe. No, no es que Dios te conozca, es que te conozcas tú mismo. No es que Dios sepa, es que tú sepas. Hay quien dice, Dios entiende. O si Dios entiende, pero también quiere que tú entiendas. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Porque yo quiero que tú entiendas que Dios entiende lo que está en la Biblia. Y quiere que tú entiendas lo que está en la Biblia también. Y la Biblia es clara, la Biblia... mira, hay quien dice, ay, ese libro confunde, pero ¿por qué confunde? Si ese libro es claro, mire, este libro al pan, pan y al vino, vino, ya está. Este es el libro que te llama las cosas por su nombre. Este es el libro que te dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que este mundo está cabeza abajo, mi hermano, porque se abandonaron y se alejaron de este libro. Pero en este libro es que hay que entrar. Si el hombre, aleluya, estuviera atento a este libro, lo que este libro enseña, lo que este libro dice, lo que este libro exige, lo que este libro habla de ti, habla de la carne, habla del diablo, habla de los demonios, pero también lo que dice de Dios, el mundo no estuviera como está. El mundo está como está porque ha rechazado este libro y ha llegado la hora de decirle al mundo que hay que regresar a la palabra de Dios, hay que regresar a la Biblia, hay que regresar a este libro. Alabado sea Dios en esta hora. Y en esta noche Dios por su Espíritu le está dando una oportunidad a todo el que esté aquí adentro, especialmente al que no le sirve a Dios, para que regrese aquí a este libro. Porque este libro es claro. Hay un montón de cosas que pueden habitar en ti. Tú puedes ser bien estudioso, mira. Yo hablaba aquí algunas cosas ayer de las escuelas. Como los hermanos saben, yo soy director de una escuela allá en Newark, New Jersey. Desde el pre-kinder hasta el cuarto año de escuela superior. Pero recordando de mi tiempo de estudiantes, mira, yo me acuerdo que cuando yo estaba en tercer año de escuela superior, hubo una clase, una ciencia que a mí me pusieron, que el maestro era homosexual. En ese tiempo yo no le servía al Señor. Y cuando yo fui al salón de clase y vi quién era el maestro, yo nunca más regresé, yo no pasé esa clase porque yo nunca más volví a pisar ese salón. Porque yo decía que yo no iba a coger clase con un homosexual, aunque yo estaba en una vida de pecado también, pero rechazaba ese estilo de vida. Y lo que más me molestaba era que el maestro era un hombre que se vestía de mujer y que, como yo era una persona que andaba metido en vicios de drogas y de licor, muchas veces veía al maestro de la clase de ciencia que se metía en la barra donde yo acostumbraba a tomar licor, se iba a la parte de atrás y cuando ya estaba un poco entrado en tragos, allá comenzaba a bailar como las mujeres y todo el mundo a relajar y a charlarlo y a empujarlo y un montón de basura. Y yo veía eso y yo decía, como una cosa así me va a dar clase a mí. Yo no estaba bien tampoco, yo estaba perdido, pero rechazaba ese estilo de vida. Bueno, el asunto es que se acabó el tercer año de escuela superior, pasamos para el cuarto, y en el cuarto año me volvieron a mandar esa clase con el mismo maestro, porque si yo no cogía esa ciencia, no me graduaba de cuarto año, necesitaba una ciencia para graduarme. Entonces, Como yo empecé de nuevo a que no iba al salón de clase, me mandaron a una trabajadora social. Y la trabajadora social me dice, mira, tú tienes que entender que si tú no tomas esta clase, tú no vas a pasar el cuarto año, no te vas a graduar. Ah, pues yo lo siento mucho, pero yo con ese homosexual no voy a coger clase. Pero muchacho, me trató de convencer de miles maneras y como no pudo, al final me dijo, ¿y si yo te cambio esa ciencia por otra ciencia? Y yo le dije, bueno, pues, después que no sea con un maestro homosexual, usted me puede cambiar la ciencia con otra ciencia. Entonces me cambió la ciencia que iba a coger por otra ciencia para que la cogiera con otro maestro. Con este me llevaba muy bien. Era un alcohólico él. Estaba suspendiendo la clase, dejando a los estudiantes libres y me mandaba a mí un grupito más que éramos tremendos bebedores de licor para que compráramos una botella de ron, la traíamos al salón de clase y se encerraba con nosotros allá a tomar. Esa era nuestra clase de ciencia. Nada, que cambió la clase de un corrupto por otro corrupto. En aquel tiempo yo no lo veía así, después que vine el Evangelio lo vi así. Y nosotros no entendemos, mire hermano, hay un montón de personas, aún profesionales, que a pesar de todos los estudios que tienen y de todo lo que saben, su vida es una vida corrupta. Porque es una vida entregada a los deseos de la carne, a las pasiones de la carne. Y tal vez hay alguno de ellos que quiera vencer eso, pero no puede. Tal vez hay alguno de ellos que pueda o que quiera, que diga, como decía el apóstol Pablo, reflejando la batalla que hay con la naturaleza pecaminosa. Yo no entiendo lo que hago, porque no hago el bien que yo quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Tú no sabes la cantidad de personas que hay allá afuera en la calle que desean cambiar de vida y no pueden. Que quieren, pero no pueden. Mientras les digo esto, revivo una etapa de mi vida en la cual me iba yo solo a la playa de mi pueblo en Puerto Rico, en Santa Isabel, y en la soledad de la playa me echaba a llorar como un niño recién nacido porque deseaba cambiar y no podía. Y delante de mis amigos no se soltaba una lágrima. Porque cuando tú estás dentro del grupo, tú quieres ser como el grupo es. Y no exteriorizas lo que realmente lleva por dentro. Porque si lo exteriorizas, los demás se ríen de ti, aunque ellos están igual que tú. Deseando cambiar también, pero que tampoco lo quieren aceptar en el grupo. Se burlan de ti, se ríen de ti, te quieren hacer ver como que eres menos hombre que ellos. Así que en el grupo tú te cuidas. Pero cuando estás a solas, con tu mente, con tus problemas, con tus pensamientos, ahí sale para afuera lo que realmente tu alma desea. Y en esos momentos de soledad, ¿cuántas ocasiones yo no lloré? Porque quería ser diferente, porque quería cambiar de vida. La vida que vivía me había llevado a una situación donde mi padre me había botado de mi casa y dormía en la plaza pública de mi pueblo. Y quería cambiar de vida. Sabía que la única solución era un cambio. Y al final, ¿tú sabes lo que hice buscando un cambio? De los colegios universitarios que me aceptaron para estudiar, me fui a estudiar al colegio de Humacao, que quedaba bastante retirado del pueblo, porque decía yo, y por eso le mencioné a la introducción del mensaje lo que le mencioné, decía yo que lo que me hacía falta era cambiar de amistades. Pero sin embargo, en la universidad también todo fue un fracaso en mi vida, porque el mismo día que llegué a la universidad, a las 12 del mediodía, ya yo estaba en la plaza haciendo nuevos amigos y comprando droga. ¿Por qué? Porque aunque yo deseaba un cambio, había ya algo dentro de mí que me controlaba. Parte de los poderes satánicos que podían haber dentro de mí era una naturaleza pecaminosa que con la práctica habitual del pecado había echado raíces dentro de mí y se había apoderado de mi mente, de mi corazón y de mi vida, y había atado mi alma con una atadura que no hay hombre en la tierra que pueda romper. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos. Cuando esa carne ata a una persona, esté fuera de la iglesia o esté dentro de la iglesia, porque hay quienes estando en la iglesia, aleluya, han abandonado su vida espiritual y la carne los ha atado a ellos también. Cuando la carne te ata, no hay ser humano que pueda romper la atadura de la carne sobre el alma de una persona. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay trabajador social que pueda romper esa atadura. Es una atadura espiritual, y esa atadura, el único que la puede romper se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor en esta hora. Y es ahí a donde quiero entrar ahora, porque no quiero extenderme más en este mensaje en esta noche. Cuando el apóstol Pablo refleja en la palabra la batalla que hay con la naturaleza humana, la carne que habita dentro del ser humano, cuando llega al final de ese capítulo, refleja también una solución. Fíjate que él dice: soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero después, en el último versículo de ese capítulo, termina con un grito de victoria. Aleluya. La victoria del espíritu sobre la carne. La victoria sobre las ataduras que atan el alma. Sale un grito de victoria por la boca de este hombre y es recogido en las páginas bíblicas cuando dice: más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque encontró él que en Jesucristo hay poder para vencer la carne, hay poder para vencer el pecado, hay poder para romper las ataduras. En Jesucristo no hay por qué seguir siendo un adúltero ni un fornicario, no hay por qué seguir siendo un chismoso, un contencioso, un hechicero, un borracho, un atado a las drogas. En Jesucristo no hay por qué seguir esclavizado a la esclavitud de la naturaleza pecaminosa, porque cuando Cristo llega, las cadenas se rompen. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Gracias le doy a Dios por Jesucristo. Ese es también mi grito de victoria. Porque de aquella vida maldita en la que yo vivía, un 27 de marzo del año 1974, Cristo se reveló a mi vida, me salvó, me limpió, me libertó de las drogas, del alcoholismo, limpió mi vida con su sangre maravillosa y me llamó a predicar el poderoso mensaje de su palabra. ¡Aleluya! Pero yo estoy aquí en este altar, no gracias a mí mismo. Yo estoy en este altar gracias a Jesucristo, que fue el único que rompió las cadenas que esclavizaban mi alma. ¡Aleluya! Tú no sabes cuántas personas yo he conocido en mi vida de predicador, y durante los casi 9 años que llevo de director en la escuela que tenemos allá, gente esclavizada, muchachos y jovencitas esclavizados, que sentían que no podían con las ligaduras y las ataduras que esclavizaban su alma, y que han venido a los pies de Jesucristo y han encontrado en Cristo el poder y la autoridad para destrozar todas aquellas cosas que los esclavizaban a una vida de pecado. ¿Sabes lo que necesita ese esposo tuyo? Ojalá y esté aquí en esta noche. Sí, ese hombre que te dice a ti, que te promete pero que no te cumple, que te dice me voy a apartar de esa mujer pero no se aparta, que te dice no voy a tomar más pero sigue tomando. O ese muchacho hijo tuyo, ojalá y esté aquí en esta noche, que tantas veces te ha dicho no voy a regresar más a esas amistades pero regresa. Que tantas veces te ha dicho voy a salirme de este vicio pero no se sale y te tiene lleno de llanto y lleno de lágrimas. Yo le digo a ellos si están aquí en esta noche que aunque nadie les crea lo que ellos dicen, yo sí te creo que de verdad tú quieres salir de ahí. Y te creo que de verdad quieres romper con esa atadura. Y creo que de verdad quieres romper con esa mujer que no es la tuya. Y creo que de verdad quieres abandonar, aleluya, ese vicio que te ata. Porque yo en un tiempo también quise, pero no podía. Y nadie me entendía, nadie comprendía. Yo mismo no me entendía a mí mismo. Yo sé que tú tampoco te entiendes a ti mismo. Pero en esta noche aquí hay uno que te entiende. Entiende las ataduras que te esclavizan. Entiende el por qué no has podido libertarte, y yo te digo que lo que tú no puedes hacer, lo que es imposible para ti, como lo dice la Biblia, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Tú no puedes libertarte, pero Cristo te liberta. Tú no puedes romper las cadenas, pero Cristo las rompe. ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Tú no puedes, pero Cristo puede! Dale la mano al que está a tu lado, al frente, atrás, y dile, Cristo puede. ¡Cristo puede! ¡Cristo puede! ¡Cristo puede! ¡Cristo puede! ¡Cristo puede! ¡Ay, Shakira Mansatay! ¡Oh, siento una unción tremenda de Dios en este lugar, en esta noche! Es ese tipo de unción que rompe cadena, la unción que rompe yugo, la unción que liberta al que está esclavizado, la unción que le abre la cárcel al que está preso. ¡Aleluya! Jesucristo se proclamó a sí mismo como el que rompía las cadenas del hombre, el que abría la cárcel. Entró allá en la sinagoga judía, le entregaron el rollo del libro, lo abrió y leyó en voz alta: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me envió Jehová y me ha enviado para publicarle buenas nuevas a la humanidad, para predicarle libertad a los que están cautivos. Quiero abrirle las cárceles a los que están presos, dijo el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado para sanar las heridas de aquellos que están herido. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba. A su nombre, a su nombre. Dale un aplauso grande al cielo. Él se lo merece. Ese aplauso es para ti, papá. Recíbelo. Recíbelo. Es para ti, recíbelo. Para Dios. Para el Señor. A su nombre. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Cuál es tu problema en esta noche? ¿A qué estás atado? ¿A qué estás esclavo? Mira, en una ocasión, una persona me llevaba a predicar a un lugar. Y llevándome para allá me empezó a dar unos consejos en el camino. Y entre los consejos me dijo, mira, tú le pides a la gente que le den aplausos a Cristo. Yo le digo, a veces cuando estoy en el mensaje se me sale eso y le doy un aplauso a Cristo. Ah, pues ahí no lo pida. Porque ahí no le dan aplausos a Cristo. Porque ellos dicen que eso es del mundo. ¿Del mundo? ¿Tú sabes lo que es un aplauso? Es un reconocimiento público a una persona. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estabas en el mundo, ¿algún día aplaudiste a alguien? ¿Aplaudiste a alguien algún día? ¿Verdad que sí? A lo mejor hasta, a quién sabe, si pertenecías a un partido político y pasaba el que dirigía el partido político al que tú pertenecías, tú, ¡ah! ¡Ese! Y lo aplaudías, ¿eh? Yo también cuando estaba en el mundo aplaudía a mucha gente. Te pregunto yo en esta noche, ¿tú crees que ellos se merecían el aplauso más que el Cristo que te salvó a ti? ¿Tú nunca has leído en la Biblia que la Biblia manda a los árboles del campo que le den a Dios palmadas de aplauso? ¿Lo has leído? ¿Que la Biblia está mandando a los árboles a aplaudir al Señor? ¿Ah? Los árboles los manda a darle a Dios palmadas de aplauso. Y los árboles no tienen vida. Digo, no el tipo de vida que nosotros conocemos. No tienen mano. Así que las palmadas de los árboles es cuando se mueven las ramas de ellos. ¡Aleluya! Y si un árbol le tiene que dar palmadas de aplausos a Dios, ¿cuánto más se lo daré yo que tengo dos manos que Él me las dio? ¡Ah! Para Él, para Él, para Él, para su gloria, para su honra, reconociendo su poder, su autoridad, ¡a su nombre! ¡Ay, papá! Mi alma alaba y glorifica a Dios. El que no alabe a Dios en esta noche, ay papá, yo no sé qué será lo que le pasa. En mi país dicen que el gallo que no canta algo tiene en la garganta. Y el cristiano que no alaba algo tiene en su alma también. Porque aquí hay una unción tremenda de Dios. La unción del Espíritu está aquí. El fuego de Dios se metió aquí adentro. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡El Espíritu Santo está aquí! Y con esa presencia del Espíritu Santo se hace real la presencia del Maestro aquí en este templo en esta noche. Aquí está Él. Aquel del cual el apóstol Pablo dijo, gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él está aquí en esta noche. Y yo le doy gracias a Dios por él. Y quiero que tú le des gracias a Dios por él. Y si tú no le sirves a él, esta es una buena noche para servirle. Para que salgas de aquí libertado. Para que se rompan las cadenas. Para que se caigan las ataduras. Y salgas por esa puerta en esta noche. Dándole gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Estemos de pie. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche. Como me la entregaste, la entregué. Palabra viva.